las 21 horas, es un nuevo horario oficial. Por razones más funcionales, vamos a tener las reuniones los días lunes. Así que hoy día, bueno, les damos un saludo a todos, la bienvenida para esta reunión, la cual va a ser bastante resumida. Quisiéramos compartir un poquito más, tomar las reuniones en un feedback mayor entre todos, ver qué cosas podemos mejorar en conjunto. Así que, bueno, eso quisiera ver si alguien tiene algunas palabras de inicio. Dejo el micrófono abierto mientras tanto. Ok, estoy pegando la pauta en un bloc de notas porque bueno, configuraciones maravillosas de Windows. Deme un segundo, lo estoy pegando en un bloc de notas. Buena asistencia para ser la primera vez que hacemos la reunión el día domingo, el día lunes. Al parecer sí. Sí. Esperado. Yo creo que es mejor este horario para todos, yo cacho. Sí, yo también creo eso. Vamos a ver Lo mismo. cómo se desarrolla todo esto. Bueno, queríamos contarles primero que después de ya llevamos nuevos 580 activistas, lo cual nos pone muy contentos. Esperemos que esos activistas simpatizantes se transformen también en activistas trabajadores por el movimiento. Como bien han visto, Peter y Jack Fresco han estado resaltando un poco eso, que requerimos de un compromiso muy fuerte de todos los activistas para llegar a nuestra meta, empezar a trabajar más en serio, con estrategias más puntuales, más aterrizadas. Así que, bueno, el primer punto, ¿cuál es? A ver, ¿tienen todos abierta su cuenta? Sí, Ya, correcto. bueno, eso. Es contarles un poquito que bueno, como algunos pudieron presenciar, el día sábado tuvimos la realización del Día Z 2011. Se realizó en Central de Alameda. Hubo una concurrencia media alta, digamos, más de 150 activistas, lo cual, no, digamos, más de 100 activistas, lo cual fue bueno. Nos hubiera gustado que hubiera sido mucho más, pero obviamente yo creo que primó un poco el tema de las lucas. El hecho de tener que cobrar una entrada, no, creo que fue lo que aminoró un poco la asistencia. Esperemos que el otro año obviamente sea distinto. De todas maneras, estamos preparando actividades para este año, no solamente para el día Z, sino que se pueden hacer muchas más. Podríamos recoger un poquito, si alguien quisiera decir algunas palabras después del día Z, qué les pareció, para ver un poquito en conjunto cómo mejorar. De todas maneras, van a haber herramientas. Ya se está elaborando una encuesta online para la gente que asistió al día Z para ver qué cosas podríamos mejorar, qué cosas se rescatar y en definitiva todo que sea perfectible. Pero quisiera escucharlo un poquito, a ver la gente que pudo participar, cuál es la impresión que dio. Bueno, yo por lo menos puedo contar el tema, ya que pudimos concurrir unos pocos damas del equipo de trabajo aquí en Valparaíso. Al final fuimos tres, cuatro más Vera, que lógicamente está siempre activista, pero a modo personal, sin incluirse en un equipo de trabajo. Y estuvo súper bien. Yo puedo contarte que la exposición estuvo concreta, concisa, resumida. Inclusive a modo de anécdota, había una niña que iba pasando, entró de la nada y lo consideró excelente, sin saber nada del movimiento, y hizo la pregunta así como, y bueno, ¿y cuándo entonces? ¿Cuándo empezamos? Entonces podemos notar de que la experiencia estuvo excelente. Le pudo quedar claro a una persona que no supiera nada del movimiento, inclusive. Y por otra parte, la única crítica que yo les comenté a los chicos inclusive ese día, fue el tema de la parte humana, que fue lo que faltó en en parte quizás en la exposición, dado que una mujer con una tendencia marxista muy enmarcada, que hizo una pregunta refiriéndose a ideología, pero en realidad lo que se refería era a los valores del movimiento en sí, en donde ocurrió eso, por el hecho de faltar la parte humana, quizás la parte sentimental o espiritual, entendiendo de que algo espiritual es lo que está en cuanto al entorno, en cuanto a cómo uno empatiza con también la demás gente y la misma tierra en sí. De eso no se escuchó mucho. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a trabajar de forma quizás chilena, por así decir, de forma de movimiento nacional. Y por otra parte, quizás siempre entregando el consejo. La raja, bueno, no hay otra forma. Eso. No se escucha, Mario. Bueno, nosotros, no sé, bueno, no sé si alguien más del equipo acá quiere opinar. Está Víctor, está Grimo, está Joseto, está Fernando. No sé si quisieran dar algunas palabras. Ok, yo ofrezco. Sorry, Fernando, si quiere, pues. Aló, aló, aló, aló. Te doy la Aló. palabra. Dale nomás, Mauricio, Aló. dale nomás, después vengo yo. Aló. Cloto, ¿te escuchas por si acaso? Fuerte y Ahí se claro. escucha. Ahí se escucha. ¿Sí? Ya. Bueno, después hablo entonces. Ok, bueno, yo creo que. Mira, se puede hacer un día Z decente, estoy 100% de acuerdo con Sebastián Contreras de que. Estaban receptivos en su gran mayoría y eso es fantástico. Ahora, bueno, yo creo que todos tenemos súper claras las cosas que salieron bien. A ver, veamos las cosas que pudieron haber salido mejor. No sé si estamos en esa parte todavía, pero yo creo que fue bastante evidente los pequeños errores en seguidilla que hubieron respecto a la cuestión técnica, que a lo mejor se podría haber mejorado. Con un ensayo previo, aunque fuera el mismo día, más temprano, que de hecho se pudo haber dado, pero por diversos motivos no se hizo, para evitar los baches del camino, es decir, que salga lo más suave posible, sin problema de que chuta, a ver, va el video, ¿no? Que el audio, yo creo que esas cosas se podrían haber evitado. Pero yo creo que eso también es falta de experiencia. En el futuro vamos a poder hacer las cosas de manera mucho más fluida y yo creo que la gente que estuvo presente igual lo disfrutó a concho y nosotros también. En realidad yo creo que tenemos una sensación bastante agradable de poder haber llevado a cabo un día Z en gran medida de cómo se planificó. Bueno, sí, el tema de a mí también me hizo un poco emocionarme el tema que pasaba por Central Alameda y entró y como que no lo podía creer. En verdad es súper, ¿cómo decirlo?, motivante que en realidad la sociedad en general está dispuesta a escuchar. Eso está receptiva, hay una gran cantidad de gente que está receptiva. Esa cantidad de gente es la que tenemos que llegar. Hay mucho, obviamente, que no están receptivos a esto, hay mucha gente que encuentra muchos detalles a todas las cosas, pero bueno, creo que en la marcha también se va aprendiendo. Creo que ninguno de nosotros partió siendo activista, ninguno de nosotros partió siendo Zeitgeist o Venus, pero estamos caminando hacia allá. Entonces, ha sido, yo para mí, personalmente, fue una experiencia muy rica. Creo que hay mucho que mejorar, pero me quedo con la sensación de haberme encontrado con personas que anhelan lo mismo, que en diferentes medidas o por lo menos en un igual objetivo desean lo mismo, cambiar esta porquería de sistema que no le ayuda a nadie, que no beneficia al ser humano y que realmente no tiene una relación verdadera con lo que somos. No sé si alguien más quiere aportar. Cloto quería decir algunas palabras. Sí. Hola a todos. Mira, la verdad es que yo era la primera vez que iba y me escuchan, ¿verdad? ¿Me Fuerte y escuchan? claro. Sí. Era la primera vez que, bueno, me inscribí y todo el asunto y me interesa. Yo estoy convencido que hay una necesidad de la gente por cambiar y por buscar alternativas de cambio a muchas cosas, no solamente al tema económico como ustedes lo plantean. Y creo que la presentación fue muy interesante. Yo fui con un amigo que tampoco cachaba mucho y también lo encontró demasiado interesante. Creo que si nos ponemos muy rigurosos y objetivos, a mí me dio lata que ver que los presentadores todos leyeran lo que aparecía en la presentación. ¿Me entiendes? Más allá del fondo, que estoy de acuerdo que es excelente y todo. ¿Me entienden? Eso sería la única crítica que haría yo. Bueno, y el tema técnico que empezó tarde, bueno, pero viéndolo separado del tema de fondo, eso sería, nada más. Yo quiero dar mis impresiones respecto a lo que fue el día Z del día Sábado. A ver, primero, como dice Sebastián, se abre una especie de página o foro para que la gente pueda dejar sus impresiones respecto a la funcionalidad organizativa o estructural del movimiento, cómo se dio el evento. Eso pienso yo que podría ser bastante constructivo para el capítulo. La única forma de crecer es a través de este tipo de sugerencias o críticas constructivas. En todo caso, yo rescato cosas muy positivas del evento, como por ejemplo la asistencia de muchas personas que están realmente interesadas y que se quedaron a conversar después del evento. Yo espero de que esas personas en el futuro se incorporen a algún grupo de trabajo. Y también el ambiente que se dio fue bastante emotivo e interesante, por lo menos yo lo aprecié así. La parte técnica obviamente dejó mucho mucho que desear. La presentación tampoco fue lo mejor que pudimos haber ofrecido para la gente que fue. Mi preocupación y mi problema mayor con respecto al evento era precisamente que se cobraba una entrada y cuando la gente paga por algo siempre exige más de la cuenta. Si quizás si hubiese sido gratuito, no, las críticas no hubiesen sido tan duras. Igual hubiesen habido críticas, pero de pronto eso también es un factor a considerar y que me parece lógico y me parece necesario en todo caso las críticas constructivas. Vamos a tomar cada una de ellas en cuenta. En las personas que las hacen, también yo espero que se incorporen al grupo, al capítulo y que participen de esto. No basta tan solo con criticar, también hay que hacer crecer el proyecto del movimiento Zeitgeist Chile, y para eso se requiere de la participación de todos. Bueno, yo principalmente, como una de las personas que coordinó que organizó el evento junto con mucha gente, me llevo cosas bastante positivas, como por ejemplo el tema de los diferentes grupos de trabajo que se implementaron. El de recepción, el de los presentadores del circuito de conferencia, liderado entre comillas por Anuar. Bueno, el tema logístico, la seguridad, todo eso estuvo súper bien. Ahora, están los detalles de cómo funcionó cada grupo, ahí eso es lo que tenemos que mejorar. Es la primera vez, en todo caso, que hacemos que todos los grupos participen de una actividad en conjunto. Eso yo lo rescato favorablemente en todo caso. Pero bueno, hay que tomar en cuenta las críticas que se hacen, las sugerencias y a mejorar para un próximo evento. Yo me quedé con muchas ganas de hacer algo más masivo en todo caso y mucho y más presentable. Lo que se presentó el día sábado es absolutamente perfectible. Las críticas las vamos a tomar, como dije, y las vamos a incorporar entonces en los diferentes equipos que se preocuparon de desarrollar cada propuesta. Así que absolutamente valen las críticas constructivas. Yo no me enojo para nada. De hecho, es muy bueno sentir, y lo dije hoy día hablando con Víctor, que las personas sintieran una motivación real. Y eso se nota cuando las personas critican y llegan pateando puertas y ese tipo de actitudes son positivas porque se nota al tiro que la persona realmente quiere aportar. Por lo tanto, yo me llevo más cosas positivas que cosas negativas. Las cosas negativas también son entre comillas porque en verdad se pueden mejorar. Y ahora se vienen proyectos bastante interesantes que los va a tocar Sebastián seguramente en la pauta. Así que a ponerle todo el hombro y todas las ganas para que todas las cosas funcionen y los proyectos como corresponden en el futuro. Y vamos a estar cada día mejor en todo este tipo de iniciativas. Así que, bien, yo me voy feliz y bueno, a trabajar nomás. Yo también quiero hablar. Yo creo que el día Z demostró el gran salto que se ha pegado al movimiento este año. Cualquiera que haya ido al día Z del año 2010 y al del 2011 habrá notado una diferencia enorme en la preparación. Y ahí felicitar a todas las personas que trabajaron para que fuera así. Por otro lado, creo que el Centro de Arte Alameda y sería yo, en mi opinión, la última vez que lo hacemos ahí, ya sea por las fallas técnicas o por los problemas que nos dieron durante la semana antes, o de repente por la misma actitud de las personas que trabajaban ahí, que eran bastante pesados y como que demostraban que no querían que estuviéramos ahí. Tampoco podemos volver a cobrar la entrada porque creo que eso sí afectó a la asistencia de personas. A pesar de que fue mucha gente, creo que podría haber ido mucha más por la cantidad de activistas que habían entrado después de Save Gates Moving Forward. Y yo creo que eso, en respecto a la parte de pregunta y respuesta, sí creo que flaqueamos un poco. Creo que de repente habría que poner menos personas porque se alargaba mucho la respuesta. Fernando tenía el problema de que hacía mucho por las ramas las preguntas y no iba al grano. Y por ese lado me gustó mucho la forma de contestar de Grimo, que se notaba mucho que él era profesor y que sabía contestar la pregunta directamente en pocas palabras y dejártelo claro. Sí, yo creo que hay mucho que mejorar, pero claro, para los que asistimos el año pasado, sabemos que lo que se logró este año fue muy, muy, muy bonito a nivel simbólico. Creo que hay cositas que mejorar, creo que. Y por lo mismo, como hay que mejorar, las mismas personas que les nació en el fondo hacernos críticas. Va a ser la misma que también va a poder mejorar esas cosas el próximo año, y eso es lo que a nosotros nos motiva mayoritariamente. No sé si hay alguna otra observación, alguna visión del día Z para seguir avanzando. Bueno, yo quiero rescatar algo que no necesariamente el día Z nuestro, pero como corolario, digamos, de lo que dijo Peter Joseph en el día Z de Londres, que está el video por ahí, que de hecho tú lo subiste, Sebastián, creo que tú lo postaste. Bueno, y dijo algo bien interesante, y lo voy a parafrasear un poco, que todos nosotros estamos. Con pega, tenemos nuestro trabajo, nuestras vidas personales, y que en realidad es re complicado dedicar tiempo nuestro para el movimiento. Sin embargo, no hay otra forma de cambiar toda esta mierda en la que vivimos. Es decir, tenemos que hacerlo de una u otra manera, porque si no, la alternativa es impensable. Así que hay que seguir haciendo cosas durante el año, digamos, no solamente esperar para el día Z próximo o el próximo estreno de Zeitgeist 4, si es que saca una pronto Peter Joseph. Seguir con las actividades de conferencias, y yo creo que esto fue súper bueno, una excelente experiencia para poder desarrollar más conferencias a lo largo del año y para el día Z del próximo año, pero ser descollante, tener algo extraordinario. Que nos sintamos todos bien, que crezca el movimiento, porque tenemos que lograr la masa crítica en algún momento y tiene que ser, ojalá pronto. Es importante lo que dice Grimo, que a mí por lo menos, no sé si es que venía muy cansado, no sé si es que ya estaba con falta de sueño, pero se me cayeron las lágrimas viendo el video de Peter Joseph invitando a la gente a seguir avanzar, a amarse, a respetarse, a seguir en esta senda. Para los que estamos metidos en esto, no, yo sé que a muchos nos llegó, pero al centro y creo que no. Creo que este tipo de cosas también a uno le ayudan a soltarse. De repente uno, claro, no trata de pegarse demasiado a lo teórico, a lo técnico, y es cierto. En parte eso te impide mostrarte tal cual tú eres, dando lo mismo que te enojes, o sea, que te equivoques o no. Eso es una falla muy común, a mí también me pasa mucho. Pero creo que esta ha sido una inyección de motivación muy grande, por lo menos para mí. No sé si alguno más lo vio, pero es realmente un video que a uno, para los que conocen un poquito harto lo que ha hecho Peter Joseph, es un tipo bastante, digamos, reservado con sus sentimientos y el tipo se abrió completamente y eso a uno le obliga a no olvidar lo que nos mueve. Oye, sí, mira, yo quiero decir lo siguiente. Precisamente lo que hizo Peter Joseph en el video fue lo que nos faltó a nosotros en la charla. Ahora, discúlpenme, tengo un micrófono, o sea, tengo teléfono. Para terminar, quiero decir que, bueno, eso se está aprendiendo con el tiempo y vamos a ir mejorando poco a poco, así que, bien. Sí, yo creo que, por ejemplo, Yo creo que no tiene nada de malo ser un poco más vehemente, incluso en algunas situaciones, incluso con la pregunta capciosa que se nos hizo más al final de la sección pregunta y respuesta, con la persona esta que obviamente tenía una agenda de izquierda. Yo creo que no tiene nada de malo de repente también responder con un poco de vehemencia respetuosa, que incluso en el momento yo lo pensé, pero en realidad dije, bueno, no sé, puede ser tomado de mala manera, pero en realidad yo creo que la espontaneidad y la. Y el afiatarnos con el tiempo, yo creo que lo va a dar sencillamente la experiencia. Y eso es lo que nos dio el día Z. Y yo creo que también va mucho más soltura para poder responder preguntas. Y claro, o sea, me dicen, claro, yo soy profesor y a lo mejor tengo un poco más de tratar de ser conciso para tratar de no alterar a la gente. Igual me falta N para poder responder algunas preguntas de manera más certera, tal vez. Pero eso lo da la experiencia. Y yo creo que no tiene nada de malo de repente también expresar nuestras emociones de justa manera. Pero eso lo da el tiempo. Exacto. Bueno, sí, creo que no hay mucho más que agregar, pero ha sido, yo quisiera, eso sí, a modo personal y a modo del tomar un poquito del equipo de comunicaciones, agradecerle mucho a los activistas que estuvieron muy cerca de esto, que estuvieron ahí hasta la hora del forro, como Rodrigo Rojas, copiando CD, imprimiendo la etiqueta, y a muchos más, que a Fernando, que también se sacó la cresta por esto, a Grimo, a Noir, que hizo la presentación, y a cuantos más que quizás se me van olvidando en el camino, pero que quemaron las pestañas por esto. Y bueno, con mucha emoción en el fondo les doy las gracias. Y esperemos que esto pueda en el fondo mejorar paulatinamente conforme al tiempo. Ahora vamos a ir con la pauta, a menos que alguien quiera agregar algo más. Bueno, no sé cómo va el tema del día Z en otros chapters. Sabemos que en Antofagasta nos pegaron algunas fotitos, ya los vamos conociendo a poquito. No sé si Sebastián, ¿quieres contar algo cómo va el tema para el próximo sábado? Exacto. Miren, por lo menos nosotros el día Z ya está totalmente estructurado. Ya incluimos todos los videos y la exposición. Ya está todo eso listo. Bueno, está la estructura, que al fin y al cabo está en cuanto a una recapitulación y resumen del movimiento, en donde dentro de ello inclusive vamos a incluir la guía, que es una forma súper resumida y concisa para que una persona que quiera ser activista pueda saber bien como los pasos a seguir propiamente tal, en donde están resumidas la mayoría de la información y quizás de repente hasta toda la información que disponemos de lo que es el movimiento Zeitgeist y el proyecto Venus. Luego de ello hay una etapa en donde comentamos todo el tema de la confusión, que en donde trata, siempre voy a intentar al fin y al cabo aclarar ciertos tópicos en cuanto a gente que de repente toma esto algo ligado a conspiraciones o de repente lo toman de una forma conspiranoica, propiamente tal. También desligar todo de repente las cosas utópicas y todo ello que, bueno, todo esto va muy ligado al post que no somos de Taringa. Por otra parte, están una parte que son los complementos, en donde voy a incluir la mayoría de ciertas ideologías que están paralelas siempre al movimiento Zeitgeist, en donde hay gente que lógicamente en ciertos parámetros quizás no empatizamos, pero creo que siempre hay que trabajar más la parte en donde sí empatizamos, en donde sí estamos unidos, que al fin y al cabo está lleno de agrupaciones y organizaciones que intentan buscar una especie de, al fin y al cabo, de libertad frente a este sistema monetario que nos machaca día a día. Por otra parte, luego de ello voy a hablar sobre lo que es el tema de la independización, donde vamos a plantear el proyecto de nosotros de comunidades autosustentables y hogares autosustentables. Que lógicamente aquí hay una recapitulación de diferentes informaciones, en donde Grimo también nos ha aportado con harto material, también Jeju de México. Ahí vamos a hablar principalmente todo lo que es hidroponía, energía autosustentable, cómo poder tener una internet al fin y al cabo fuera de la empresa. Y todo ello, como también son los temas de educación independiente y todas esas cosas. Por otra parte, luego vamos a hablar sobre nuestro equipo aquí en Valparaíso, nuestro equipo de trabajo. Cada uno va a exponer sus proyectos, en donde todo esto ya lo hemos hablado anteriormente. Y finalmente vamos a pasar a una parte en donde si la gente realmente comprendió y le gustó todo este cuento, cómo puede llegar al equipo, cómo se puede incluir, cómo puede ser un activista y todas las cosas. Aquí lo voy a aprovechar a agregar nuestro sitio web en donde está toda la información que recién le entregué en cuanto a la estructura y todo ello. Excelente. Nosotros tuvimos, bueno, tuvimos el placer de compartir el día Z, estar en los mismos espíritus, hubo mucha calidez de los activistas, hubo mucha ayuda, comprensión, apoyo, ese power, ese track ayuda mucho y nosotros también queremos estar en eso con Sebastián y el equipo de Valparaíso. Así que bueno, yo espero que conforme lo que están programando salga todo muy bien. Tenemos confianza, pues se sacan la cresta también trabajando. Así que bueno, moving forward. No sé si tiene algo más que agregar, Sebastián. Bueno, por otra parte, lógicamente, una parte como recreativa sería lo que viene después del día Z, en donde va a estar aquí en mi casa para tener, quizás, poder apegarnos más, tener lazos afectivos quizás con la demás gente que se pueda incluir. Como bueno, también ya existe todo ese lazo afectivo que tenemos con el equipo de Santiago y lógicamente que queremos tenerlo con toda la gente, con todos los que están de activistas, con todos los que están trabajando, con todos los equipos que se están creando y capítulos que, bueno, por lo que supe ahora, Antofa está teniendo su equipo también bien armado y, bueno, échenle para adelante, trabajen en esto porque realmente es la única herramienta viable para poder terminar con el sistema monetario por medio del boicot, dar el paso a una revolución mental y tecnológica, como humano propiamente tal. Y bueno, eso, a aprovechar también dar las gracias de la acogida de los chiquillos, fue excelente. Muchas gracias. Eso. No, bueno, fue muy bueno. Fue muy bueno estar todo ahí, achoclonados, dándole como caja, mostrándole al mundo que igual es posible. Bueno, no sé si Hugo quisiera, o Gustavo, o quien sea, de Antofagasta, nos quisiera contar algo. Sí, amigo. Primero que nada, estoy contento, estoy satisfecho junto con Mauricio de haber hecho este ZDI muy, muy simple, pero a la vez para nosotros grande, muy grande. Los dos muchachos que estuvieron presentes, uno que está aquí, Gustavo, le agradezco mucho su presencia y le estamos agradeciendo desde ya su aporte y su activismo al movimiento. Nosotros estamos creciendo de a poco, pero con pasos agigantados. Y creo que lo de ayer ha sido esperanzador, más que esperanzador, ha sido para nosotros una muy buena mesa. Esperamos poder concretar muchas cosas más. Tenemos muchos planes a corto y a largo plazo. Uno de nuestros primeros planes a corto plazo es tratar de llegar a la gente, que es una de nuestras primeras metas, llegar a la gente con los documentales. Vamos a tener otra reunión ya en otro lugar más físico, que vamos a estar avisando en no sé si en unas 2 semanas más, yo creo, o el próximo mes. Y creo que esa es la primera meta de nosotros, es ahora llegar a la gente con Seges, llegar a la gente, llegar a todo el ámbito de la gente y luego después pensar en los planes a largo plazo. Eso está súper bueno, es súper bueno. Mira, no sé de quién lo escuché, no sé de quién lo escuché, pero es súper importante que el movimiento, tan paralelamente que crezca hacia afuera, es que crezca hacia adentro también. Es súper importante porque significa que se está trabajando bien todos los aspectos. Es súper importante revisar lo que uno está haciendo para adentro como lo que está haciendo para afuera. Esa es una sugerencia a nivel personal, obviamente. No sé si quisieras agregar algo más. Por supuesto, nosotros, a pesar de que fue nuestro primer Z Day en Antofagasta, lo hemos hecho con mucho orgullo con Mauricio. Esperábamos más personas, más activistas, pero bueno, las dos personas que estuvieron ahí es como que si hubieran estado 10, 20, 30, 40 personas. Para nosotros fue eso, fue espectacular, fue muy grato, el ambiente en donde estábamos también, un lugar de naturaleza. E irónicamente, alrededor de vehículos contaminando el aire, alrededor de otras cosas muy que en realidad en el círculo en que nosotros estábamos, cubríamos todo eso, cubríamos el materialismo, cubríamos el maldito dinero, cubríamos todas las cosas que estaban a nuestro alrededor. Seges hace eso, hace que sea una gran muralla, en donde nosotros tenemos que incluir más personas que se incluyen a esa muralla. Esa muralla gigantesca, esa muralla llena de cariño, llena de construcción humana, que es tan voluntaria que eso me llena de orgullo. Gracias a todos ustedes por el apoyo, gracias a todos los coordinadores, gracias amigos, ha sido espectacular todo. La verdad. Bueno, se estuvo cortando un poquito al final, pero te entendimos la idea. No está más decirte que acá no hay una estructura piramidal, sino que muy por el contrario, el movimiento, yo, Fernando, Mauricio, Joseto, y todos los que componemos un poquito la organización, estamos al servicio de ustedes, no ustedes al servicio de nosotros. Esto es súper importante, que lo que necesiten, peguen el grito y ahí nosotros vamos a estar ayudando y es la única forma de crecer de manera sustentable también. Llegó Néstor, queríamos ver cómo va Néstor en Puntarenas o Magallanes. Amigo, quisiera, Néstor, discúlpeme, quisiera agregar lo último. La emoción me lleva a errores. Acá todos somos iguales y gracias, de verdad. Tranqui, todos somos humanos. Tranqui. Vamos, Gracias a ti. pase para Magallanes. Pase largo para allá. ¿Cómo estuvo el día Z en Magallanes, Néstor? No hay No se sonido, escucha. Néstor. No se escucha, Néstor. Vamos con un despacho de Magallanes. ¿Está malo el micrófono, ese compadre? Parece que hay problemas técnicos. Bueno, si sí, podemos reanudar después el contacto, podemos obviamente escuchar un poquito cómo fue el tema del día Z en Punta Arenas. Y mientras tanto, podemos avanzar, ¿les parece? Démosle. ¿Se escucha ahora? Ahí se escucha, corresponsal, ¿cómo está Punta Arenas? Mira, a pesar de que hubo poca asistencia, en realidad no fue tanta asistencia como la que nosotros esperábamos, pero sí llegaron las personas indicadas. Y eso nos pone contentos en realidad, porque efectivamente llegamos al grupo de personas que esperábamos llegar. El grupo de ingenieros, el grupo de técnicos, de personas relacionadas con biología. Y esas personas estaban interesadas en el movimiento y fueron las que llegaron, digamos. Excelente. ¿Y cuéntanos más o menos qué hicieron? Bueno, las actividades principales se fueron modificando. En realidad, en un comienzo estuvimos un poco. Iba a empezar a las 4 y al final las personas llegaron como a las 5:30. No fue. no nos fue, o sea, tuvimos que reorganizar todo en el mismo momento. Teníamos planeado presentar algunos videos, aquí vieron algunos grupos, por ejemplo, tocando, algunos no pudieron asistir simplemente. Estaban todos preocupados por el tema del tsunami aquí en Punta Arenas, que era, encuentro, pero absurdo completamente. Y efectivamente, yo creo que eso nos afectó bastante. Lo que sucedió el día viernes y la paranoia que se generó en el fondo. Además, bueno, a nivel geográfico obviamente estamos todos atentos ahí por la espectacular televisión abierta que tenemos. Sí, nos quedamos viendo obviamente, pero al parecer en Magallanes no ocurrió nada. Lo que pasa es que geográficamente es imposible que suceda un tsunami. Lo que puede suceder es que suba el nivel del mar, pero nunca iba a arrasar efectivamente con nada. No, con el tema del día Z, bueno, la verdad es que sí estamos contentos porque llegaron personas bien comprometidas que ya han visto los documentales y que están en la universidad estudiando ingeniería mecánica y, no sé, en la montonera de disciplinas ahí que son muy interesantes para el movimiento en sí. Ya, espectacular, espectacular. Entonces, bueno, ¿y se inscribió algún activista? ¿Entró más gente? Efectivamente, sí, efectivamente, las personas se comprometieron a hacerse parte del movimiento. Pero todavía estamos en algún tipo de proceso de inducción porque es bien complicado de repente explicar algunas cosas. Hay que tratarlos con un poco de cuidado, sí. O la idea es que no se asusten. No sé si me entienden. Bueno, igual es complicado, ¿no? No siempre se tiene claro el tipo de persona con el cual uno se está enfrentando, sobre todo a nivel, no sé cómo podríamos decirlo, a nivel de la cronología de la vida. Una persona que en general uno no sabe con quién está hablando, pero yo creo que el discurso hay que ser, bueno, bastante parcial, imparcial en un inicio, y después todo va tomando un matiz más humano y la relación va siendo bastante más trascendental. Bueno, nosotros súper contentos, eso es lo que queríamos escuchar, que sí se realizó. ¿Pudiste inscribirlo en el C-Day Global? Sí, puedo hacer la inscripción. No, y aparte de eso, estaba pensando que en realidad si fueron al ZDI es porque están informados y eso es lo importante, más allá de toda publicidad que hicimos de los diarios, en la radio, ellos ya habían visto los documentales y estaban bastante interesados en participar del movimiento, así es que que esto siga adelante. Me parece fantástico. Sí, excelente. Pucha, felicitaciones para allá, buen trabajo. Así que cualquier cosa nuevamente también para allá, pues cualquier cosa que necesiten. Nosotros de todas maneras tenemos la conferencia ya lista, así que se las vamos a hacer llegar a todos los chapters, de manera que la puedan quizás darle una identidad local o hacer las correcciones pertinentes, y de esa manera vamos trabajando en equipo súper bien. Que mientras más cabezas piensen, más ideas surgen. Más puntos de vista, y eso es lo que necesitamos. Bueno, entonces creo que no hay otro chapter online, así que creo que podemos avanzar. Espérate, Sebastián, estoy tratando de que Rolando se incorpore a la reunión. Pero si quieres puedes avanzar nomás. Oye, antes te voy a hacer una pregunta. El ZDI en Santiago lo cubrió el diario El Ciudadano, ¿cierto? O algo así, escuché. Sí. ¿Y qué tan factible sería la posibilidad de, ponte tú, el próximo año hacerle publicidad al evento en ese mismo diario? No sé, ponga la semana antes, que hagan un reportaje o que salga así como una publicidad del día Z. Todo es posible. De hecho, la organización de medios para el otro año va a ser mucho más potente. Consideramos que nos tocaron dos eventos en uno. O sea, el Zeitgeist Moving Forward fue súper directo en ese aspecto. O sea, nos llevó al tiro. Venía el día Z al tiro, o sea, nos pilló con la máquina media sobrecalentada, así que bueno, se pudo hacer, pero yo creo que el otro año ya tenemos una planificación más concreta, y de esa forma entonces vamos a mejorar mucho lo que se hizo. Oye, perdón. Rolando me dice que no puede conectarse porque está con mucho trabajo por el asunto de la universidad y todo el tema. También me llamó Baltasar, de la persona que están hablando, también los contactos. Y un artículo que se publicó el día sábado, justo para el día Z, hablando del día Z, lo gestionó Baltasar. Él no pudo ir por lo mismo, se quedó trabajando en eso y se excusó ahora para la reunión. Bueno, Serapio, podemos avanzar. Mira, les queríamos contar un poquito los proyectos que nos interesa mucho contarles. Parece que redundé, pero lo mismo. Dentro de los proyectos que tenemos para este año, es muy importante contarlos porque esto, sabemos que todos los proyectos funcionan por contagio, sabemos que todos los proyectos en el fondo se pueden perfeccionar, pero hay que partir por algo. Justamente ahora vamos a retomar el tema del documental Sidequest Chile. Es una de las misiones más grandes que tenemos para este año. Tenemos ya más o menos un equipo armado en Santiago. Digamos que este es un documental Sidequest Santiago, ¿ya? Porque sin duda, si otro chapter quiere hacer otro documental, tiene toda la libertad de hacerlo. Y obviamente ahí vamos a estar ayudando en todo lo que podamos. Pero este documental, bueno, que vamos a llevar a cabo este año, ya tiene más o menos clara la formación del equipo, digamos, que va a llevar, y esperemos que podamos llevarlo a buen puerto. De todas maneras, vamos a ir formando según los avances. La idea es tener harto material. Ya tenemos más o menos claro con qué personas vamos a realizar la investigación, qué periodistas también nos van a apoyar, y así que en eso estamos súper contentos. No sé si alguien quisiera acotar algo de eso. Parece que no. Ya. El segundo proyecto que también tenemos acá en carpeta, mira, la pauta no está absolutamente actualizada, creo, porque acá hay otras cosas que no se postearon. Yo apenas la terminamos la reunión, yo voy a postear bien la pauta para que puedan tenerla. Es la guía de independencia, que, si no me equivoco, va a elaborar Hans con Grimo, seguramente, y Anuar, en cuanto a la independencia energética y de recursos. No sé, Grimo, no sé si algo puedes explicar de eso, si tienes algún detalle. Sí, bueno, estamos trabajando, como le dije a algunas personas interesadas que se acercaron el día Z, fueron unas pocas personas que están súper interesadas y que me agradó, de hecho, de que estamos trabajando por ahora proyecto a proyecto, y el primer proyecto tendría que concretarse dentro, bueno, no sé, no sé realmente el marco temporal que tengamos, pero lo antes posible, desde fines de este mes al máximo el próximo mes. Y como somos un equipo bastante pequeño, estamos trabajando, como decía, proyecto a proyecto. Sin embargo, si hay más personas que se están acoplando a esto, se podrían llevar a cabo proyectos en paralelo. Y bueno, yo le puedo prestar toda la colaboración, información, documentación que necesiten para poder llevar a cabo los proyectos. Pero por ahora solamente estamos llevando proyecto a proyecto. Y el primero, en realidad, tenemos todos los materiales, nos falta poner a ensamblar las cosas. Ahora, después del día Z, vamos a tener un poquito más de tiempo para poder ensuciarnos las manitos ahí para poder llevar a cabo los experimentos que teníamos planificados. Buenísimo. Eso va a ser, chuta, va a ser un súper buen, va a ser un súper buen avance, creo. Así como lo que sigue en la pauta, que es el plan de transición, que es un proyecto que está trabajando Anuar también con Grimo. Es, digamos, el plan que precede al proyecto Venus, en el fondo. De qué forma ir dependiendo a nivel más global. Menos del dinero es la idea, y qué lata que no está nuevo porque no va a poder contar un poquito el proyecto, a pesar de que cierto barniz ya dio. Entonces, ahora viene un tema súper importante para, por lo menos, para el equipo en Chile. Hay demasiado material, digamos que ya es un nivel, ya no sabríamos cómo decirlo, pero yo lo he visto con Joseto. Hay un nivel creíble de material nuevo en online. Desde The Reality of Me hasta un montón de proyectos que hemos visto. Entonces, yo quisiera dejar el micrófono abierto acá a Joseto, que es nuestro organizador nacional del equipo de lingüística. Necesitamos hacer un llamado, necesitamos incorporar más gente. Es un equipo que no es excluyente de otras actividades, porque en definitiva la traducción, la revisión se realiza prácticamente en tiempo libre. Entonces, no sé, José, tú ahí, si te doy el pase para que en el fondo pueda contar esto, quizá incorporar gente ahora mismo. Ya, miren, el equipo de lingüística es un equipo, bueno, re simple en su función, subtitulamos la información que está en inglés para que pueda llegar a todo público. No sé si se han dado cuenta las personas que hablan inglés, pero en inglés hay demasiada, pero demasiada información sobre el movimiento o información que no es del movimiento, pero sí nos sirve, ¿entienden? Y hay que comenzar a subtitularla para que esa información pueda llegar a la gente que no maneja el idioma. Es muy simple usar la herramienta, usamos DotSub, que es una página de internet en la cual yo subo el video o cualquiera que forme parte del equipo de lingüística sube el video. Por ejemplo, Nico hoy subió un video que hizo él y que vamos a comenzar a subtitular. Y la subtitulación es súper fácil, no es tan al grano, lo tratamos de hacer en términos generales. Y después usamos a Grimov y a Valeria. Valeria maneja muy bien el inglés, vivió creo que en Australia. Y Grimov es profesor de inglés. Ellos corrigen y una vez terminado eso, yo bajo los videos, pego los subtítulos y los subo. Ahora trabajamos nosotros en Our Technical Reality. No sé si ustedes lo han visto, si alguno lo ha visto. Habla más o menos de la tecnología que tenemos hoy en día y de que si es factible ser el proyecto Venus, que era un argumento que nos ha llegado mucho en contra. Es como, no, pero su proyecto Venus es utópico, no tenemos la tecnología. Ahí te dicen que eso es mentira, te muestra la tecnología, etcétera. Así que está terminado y ahora he tenido unos problemas pegando los subtítulos, pero yo creo que dentro de esta semana ya está arriba para que la gente que no maneja el inglés lo vea. Y bueno, tenemos muchos proyectos en mente y creo que el gran proyecto ahora es Trump, que hay demasiadas informaciones espectaculares y lamentablemente está solo en inglés, por eso nosotros queremos trabajar en eso. Está trabajando el equipo lingüística internacional, así que queremos como equipo lingüística nacional unirnos, sacar eso lo antes posible y poder repartirlo, ya que va a llegar mucha información a la gente y eso es lo importante. Y es un equipo súper fácil y rápido de entender y que no quita, como dijo Seba, no quita mucho tiempo. Puede ser prácticamente un hobby para cuando están viendo tele o cuando están aburridos en Messenger. Usted se pone el celular, no le puede usar mucho tiempo, mucha concentración, nada. Así que, poniendo la espada en la pared, ¿quiénes de acá se quieren sumar al equipo de lingüística hoy? No peleen. Perdón, pido la palabra. Perdón, no te escuché. Dale nomás, dale, dale. No sé. ¿Quiénes de acá les gustaría inscribirse en el equipo de lingüística que estamos necesitando? Como les explico nuevamente, este equipo no excluye del trabajo que puedan hacer en su chapter local, así como de las tendencias o los intereses que más tengan en vista, no excluye para nada el tiempo, así que hagamos lo siguiente, ¿te parece, Funceto, que si tú dejas tu trabajo y ¿Qué hace el equipo de lingüística? José, ¿te podría responder esa pregunta, no? qué cosa que estaba viendo otra cosa ahora justo? ¿Qué me preguntó? ¿Es lo que hace el equipo de lingüística? Principalmente subtitular la información que viene en inglés. Es re corto y con que ustedes me puedan ofrecer 1 hora a la semana es más que suficiente. Entonces yo propongo que Joseto ponga ahí tu correo abajo. Entonces de esa forma la gente te escribe directamente para que se puedan incorporar y a qué se pueden incorporar, porque de verdad les digo acá y un llamado a todos, necesitamos un potente equipo lingüística porque hay demasiado material nuevo que nos puede aportar mucho para conferencias, para ayudar a la gente, para difundir, para colegios, para todo. Mientras más material tengamos, mejor. Y esa es la idea. El equipo lingüística lo que hace es codificar a nuestra lengua lo que se está comunicando a nivel internacional, por lo cual les pido que le escriban a Joseto para que se puedan incluir en el equipo lingüística. Como les digo nuevamente, no es excluyente de otras actividades y le tienen que dedicar, como dijo Joseto humildemente, 1 hora a la semana, lo que no es un gran sacrificio. Así que eso, no sé si tienen alguna palabra. Yo quería intervenir, no sé si interrumpo la reunión. Dale. Gracias. Es que yo pertenezco al equipo de lingüística en español y me interesa mucho el tema, ¿no? Entonces quería preguntarle a Joseto si este esfuerzo es parte del equipo de lingüística del movimiento o es algo nacional o regional solamente en Chile. Bueno, lógicamente formamos parte del equipo de lingüística del movimiento, pero al ver nosotros la necesidad en Chile de tener un video como Our Technical Reality y darnos cuenta que no está dentro de las prioridades del movimiento de lingüística internacional, preferimos hacerlo por nuestra cuenta y no pasar a llevar el movimiento internacional. Así que ellos siguieran con sus funciones y nosotros como equipo de Chile hacer la subtitulación de Our Technical Reality. Ahora, Drumsight, que es nuestra próxima tarea, sí lo está subtitulando el equipo internacional, por lo tanto nos vamos a unir a ello para no hacer un doble trabajo ni estar subtitulando nada que estén subtitulando ellos. Ok. Bueno, te agradezco la aclaración. Es que independientemente de que sean movimientos AIGES, si hacen algo independiente, no es parte del equipo de lingüística en español del movimiento. Y nosotros necesitamos mucha ayuda en lo que estamos haciendo. Es mucho lo que hay que traducir. Hay mucho traducido ya. De hecho, todo lo que tenemos en el movimiento en español está traducido 100% y tenemos un cuello botella en el proofreading. Así que si ustedes quieren apoyar, digamos, el equipo de lingüística internacional en el área de español, pues yo agradecería mucho que hicieran el esfuerzo de incorporarse al equipo, porque obviamente, por lo que dices tú, evitar dobles o doblar el trabajo que se está haciendo en el equipo internacional. Y yo entiendo, pues, que hay necesidades regionales importantes, ¿no? Y no nadie impide que eso se haga, ¿no? Pero entre más unidos y abocados al mismo proyecto estemos, pues más rápido vamos a sacar todo lo que hay que sacar. Eso era todo lo que quería comentar, Joseto. Gracias. Bueno, de todas maneras, yo siempre estoy viendo, yo estoy inscrito en el grupo Google del equipo lingüística de Bixi y siempre me estoy un poco al aguaite de los proyectos que se están haciendo y en definitiva no estaba lo que era Trump, tampoco lo que es Our Technical Reality, así que creo que no hay duplicidad de proyectos y generalmente yo le voy consultando a David si dice que también es Joseto. Lo hace para justamente para que no haya duplicidad de tareas. No sé, si quieres agregar algo más, Joseto. No, yo creo que sobre el equipo de lingüística está todo dicho. Nada más hacer la invitación a las personas que manejen el inglés. No se necesita un gran inglés, ya que simplemente si tú no entendías una palabra, la dejáis entre signos de interrogación, nosotros la corregimos. Entiendo mucho que la gente no entienda porque se tienen que traducir a gente china, a gente que no habla muy bien. Entonces nos pasa a todos que no entendemos palabras y por eso somos un equipo y trabajamos ahí bien para hacer la traducción lo mejor posible. Así que no crean que tienen que ser personas que manejen el inglés en un nivel espectacular y que hayan hablado toda su vida. Simplemente personas que sepan hablar inglés, que se manejen en inglés y que nos den un poco de su tiempo. Así que la invitación está hecha. Buenísimo. Así que ojalá esperamos de aquí esta semana que se inscriban todos los que quieran, todos los que puedan. Sería rico que estuviéramos trabajando en conjunto. Las barreras son netamente geográficas, son casi mentales, son mentales. Así que sería rico que todos se pudieran poner con el equipo lingüística. Avanzando un poquito con la pauta, ya con el último tema que es, quisiera saber si alguno acá ya ha realizado el video de por qué abogo por el movimiento Sideways. Dejo el micrófono abierto para consultas, para ver si ya han propuesto soluciones, si han hecho algo. En definitiva, para ver cómo va ese proyecto. Quizás podríamos partir como por chapters, quizás si les parece. No sé, Néstor, no sé cómo va ese tema ya. No, la verdad es que ahí no hemos hecho el video de por qué apoyo el movimiento. Todavía no estamos muy claros de. O sea, sabemos qué es lo que vamos a decir en el fondo, pero no, la verdad es que no nos hemos centrado en eso. Nos estamos centrando un poco más en el tema de la de estos nuevos integrantes, digamos, que están llegando ahora al movimiento, y hacer un poco más factible que que las personas se mantengan más tiempo dentro del movimiento y que no estemos siempre como llamando después de un tiempo a las personas, es súper complicado. Ya, perfecto. Bueno, hay que tratar de hacer de enfatizar en que ojalá se puedan empezar a salir algunos videos. Seba, tocayo, ¿cómo va? ¿Cómo va el proyecto? Bueno, por nuestra parte, parte personal primero. El video ya tengo todo listo, lo que voy a incluir. Pero como estamos ahora cercano a lo que es el día Z local, no nos hemos podido ni yo ni nuestro equipo de trabajo enfocar de lleno en ello. Pero al fin y al cabo todo estaría listo y bien editado y todo el tema, inclusive intentar incluir el tiro los subtítulos el día después ya del 19, pero todo bien. Bueno, de Santiago, no sé si pudiéramos decir cómo vamos. ¿Alguien ha hecho algún video? Ya, buenísimo. Así que bueno, el llamado es para todos, ¿no? Que podamos por lo menos ir sacando uno. No hay que ser un experto orador ni tampoco no sé, un Chris Angel frente a la cámara para poder expresar realmente lo que uno siente humanamente. Así que no sé, Fernando, ¿ibas a agregar algo? Sí, no, pero igual se justifica porque no hemos hecho el video, porque el tema del día Z, la organización y todo el tema de eso ha quitado tiempo para poder dedicarle a esto y me imagino que también nos hemos demorado un poco por el tema de querer hacerlo bien. Pero como dice el Seba, hagámoslo normal, que salga natural, tampoco algo muy elaborado, porque si no nos vamos a demorar demasiado y eso tiene que estar listo y a más tardar esta semana en todo caso. Yo lo voy a terminar, lo tengo bastante avanzado y espero que también, como Nicolás ya lo hizo, no sé si se dieron cuenta Nicolás José Ferretti lo hizo hace tiempo, estos videos y todo esto funciona por contagio, así que me imagino que mientras algunos empiecen a hacerlo y todos los demás se van a contagiar de esa energía, los van a terminar de hacer. Oye, a propósito, comentar de que el video tampoco tiene que ser una autobiografía, poco menos para del por qué se aboga el movimiento Zeitgeist, sino que inclusive pueden tomar el mismo ejemplo de Peter Joseph, que es algo súper corto y conciso. Para los que no sepan, la reseña al fin y al cabo es por qué lo apoyan, qué es lo que consideran y al fin y al cabo es nada más que un video, lo pueden grabar con, no tampoco con una cámara HD, poco menos. Lo único que se necesita es un buen sonido, la imagen no tiene que ser de tanta calidad y bueno, eso tiene que ir subtitulado, si no, ahí inclusive yo creo que el mismo equipo de lingüística puede ayudar. Buenísimo. Estamos terminando la pauta, por lo cual estamos terminando la reunión de hoy. Si tienen alguna sugerencia crítica, constructiva y aporte, obviamente pueden hablar ahora. Dejo el micrófono abierto para un par de intervenciones más y cerramos la grabación para continuar con el tema a conversar. A propósito, ahora estuvimos hablando harto sobre lo que fue el día Z en forma global. Nosotros para poder retroalimentarnos y también vernos en forma presencial con el movimiento de Santiago. Fuimos para allá, no todo el equipo, pero pudimos estar los que estamos aquí siempre trabajando. Hacer la invitación de que nosotros tenemos aquí el día Z, el día 19, va a ser en el Cerro Larraín, en una sede de Unión Vecinal. Vamos a tener una exposición muy bien estructurada. Súper bien, la invitación también están para los chicos de Santiago para que puedan hacer lo mismo, venir para acá. La entrada es liberada, dado que para quizás no tener ese problema de quizás la imagen. Ocurre mucho de que la gente dice, pucha, están cobrando, van en contra del lucro y están cobrando, ¿qué onda? Lamentablemente algunos no comprenden bien todo el método de autogestión. Y de que al fin y al cabo las lucas siempre salen de los bolsillos de los que son del movimiento o todas esas cosas. También está todo lo que es el material de difusión y todo ello. Aprovechando también de comentarte que inclusive nosotros aquí en Valparaíso, fondos cero El material de difusión lo pudimos hacer con lo que tuvimos. Y pucha, aquí inclusive los chicos de Santiago nos van a ayudar para poder tener un buen día Z acá en Valparaíso. Eso, la invitación está hecha, la estructura está en el sitio web de valparaíso.zchile.cl. Están los mapas para que puedan llegar fácilmente, no se pierden. Está mi número también ahí como ayuda en caso de que quizá ese día no estén con internet o se le haya olvidado quizás la dirección. Pueden llamar tranquilamente, les damos las indicaciones, los puedo esperar quizás de un lugar cercano. Es fácil llegar, se llega a Bata si es que vive en el plan. Así que eso, ojalá asistan, están invitados. También la invitación a los chicos de Santiago para que estén aquí, el Fiato y todo ello. Súper bien. Oye, yo quiero decir algo bien cortito respecto al tema de la plata, que como bien dijo Seba Contreras, lamentablemente acá en Chile, cuando se trata de estos movimientos como de concientización o sensibilización de la población, se tiende a ver de mala forma cuando se cobra una entrada o este tipo, por sobre todo cuando es el movimiento Zeitgeist. Pero allá en Londres también cobraron una entrada, acá en Chile lo tuvimos que hacer. Como todos ya saben, por un tema de necesidad, no se puede conseguir un lugar para poder hacer una actividad sin tener que arrendarlo o cobrar una entrada. En este caso, optamos por una entrada y de esta forma se iba a costear el uso del local. Pero bueno, de a poco seguir explicando esto. Con el tiempo seguramente vamos a manejar un poco más de plata, contábamos con el tema de los pagos de los cines, lo explicamos también en el foro de preguntas y respuestas que se dio al final del evento. No fue así, el cine Hoyt nos paga recién el jueves, y sin Centro de Alameda todavía no sabemos cuándo nos va a pagar. En todo caso, con esta plata pretendemos hacer otras actividades y otros eventos. Quedaron algunos grupos ahí bastante molestos al principio por el tema de no poder tocar en Día Z. Por esas cosas de la vida, Iván y otras personas que participaban en el grupo son bastante activos en el movimiento, lo que a nosotros nos pareció increíble. Todavía seguimos con el contacto a través de mensajes y ese tipo de comunicación, así que vamos a contar con ellos para un próximo evento, quizás no muy lejos, de aquí a 2 o 3 meses. Podríamos tener ya otro evento con bandas y quizás con algunas charlas. Así que la plata obviamente la vamos a dirigir en ese sentido y en algunos otros proyectos. Eso quería decir por si quedaba alguna duda respecto al tema de la entrada que se cobró en Centro de Arte Alameda. Bueno, bueno, ¿hay algo más? A propósito, quería aprovechar a acotar algo que tuvimos una muy excelente experiencia ayer en una tocata, que inclusive nos invitaron, no salió de nosotros el buscar quizás algunas bandas interesadas en la escena local. Nos invitó una banda llamada Nueva Actitud, que tocan hardcore punk consciente. Estuvo excelente la tocata. Hubieron muchas otras bandas, también bandas que yo conocía anteriormente por amistad y por haber estado siempre dentro de toda esa escena. Y la gente estuvo muy interesada. O sea, yo hice una charla bien pequeña, concisa, y a la gente le interesó mucho, sobre todo el cuento de la independización. Y por nuestra parte vamos a empezar así, para juntar fondos, toda esta gama de bandas que nos quieren ayudar, porque son muchas, vamos a hacer tocata. De esa forma, en vez de cobrar entradas, vamos a vender cosas adentro, lo que puedan ser fanzines, trípticos, discos, también hamburguesas veganas y todo ello. Así que, a propósito, tomarlo también como quizás como un consejo de que de esa forma también se puede hacer. Y a propósito de contar el tema de que hay muchas bandas interesadas. Estuvo excelente lo del tema aquí. Eso. Buenísimo. Buenísimo. Sebastián. Nelson. Sí, perdón, que estás agregando ahí temas, comentarios, sugerencias, lo que sea. Perdón por llegar tarde, pero estaba escuchando. Solo como mini reporte, como le comenté a Fernando por teléfono, en la Florida se hizo en la sede comunitaria Santa Victoria, se proyectó Sex Movie. Se había planificado una charla, pero ya me imagino que ustedes, o por lo menos los que conocen la dirección del movimiento, saben lo que sucede cuando se presenta Sex Movie. Así es que hay un programa al que están invitados ahí. Fernando, Sebastián y todas las personas que estén ahí trabajando en el movimiento en este momento arduamente para las próximas proyecciones, porque los sábados se van a estar programando, proyectando documentales. La idea ahora es meter de Segues Addendum, pero vamos a ver, porque tienen hasta el secreto entre medio ahí en la programación. Entonces, yo quería comentar antes que la reunión terminara, antes que se acabara la grabación, que lo que se hizo por acá fue proyectar a pedido del público, Sagas Movie, y ahí espero que se entienda que conviene no mucho agregar comentarios ni conferencias. Buenísimo. Sí, algo estuvimos ahí pendiente de lo que hizo su familia, algo tuvimos de información, así que súper contentos. Mientras mucho más haya, mucho mejor. Así que vamos despidiendo la reunión de hoy día, lunes 14 de marzo. Le agradecemos a todos los que están Sea. presentes. Está. ¿Sí? Yo tengo una idea, una proposición. Dele. Podríamos hacer un grupo de Facebook o un foro y que cada persona que quiera voluntariamente vaya agregando su idea de lo que podría hacerse en intervenciones urbanas o en audiovisual o en otros grupos. Y la idea es que vayamos construyendo una base de datos y de que vayamos editando las mejores ideas o las ideas que en realidad tienen más potencial, que la gente va encontrando mejor en el camino, en la calle, en la intervención urbana. Vamos experimentando, las vamos mejorando, las vamos editando. Y vamos compartiendo esa base de datos a lo largo de Chile para que se hagan más intervenciones urbanas y nos vayamos enriqueciendo toda la región y de repente con otros países. No sé si a alguno le gusta la idea, pero podríamos hacer un grupo. Pero para eso yo creo que existe el. Ah, espérate. El foro de Cities Latinoamérica, o por lo menos existía hace unos años. Ah, bueno, No, no, pero. no tenía. Pero vamos a tener que abrir un incubador de ideas, yo creo. Para pa que todos podamos ahí meterlas a funcionar. Yo creo que lo mejor es ensayo-error y no. Y jugárselas. Yo creo que acá hay que atreverse, así que es una muy buena idea. La podemos seguir trabajando ahora que vamos a terminar la grabación. Así que ahora sí despedimos a todos los que le hacemos a todos los que están en la sala. Dando récord, más de 43 activistas online, lo cual es súper bueno, habla muy bien de todo. Un aplauso para todos ustedes. Así que nos despedimos de esta reunión del 14 de marzo. Les agradecemos también a las que nos van a escuchar. Así que eso sería. Buenas Buenas noches. noches.